de la luna llena, toma uno. No me digas que no lo entiendo, no. Sigue, vale. Tonada de casina. Y esto que estamos escuchando es el tráiler, podemos decir, de la presentación que se va a dar el próximo 3 de mayo, es decir, lunes 3 de mayo a las 9 de la noche, de un evento muy particular que Mueva, la Asociación de Músicos de Bariloche, presenta en la biblioteca de este barrio, donde hacemos el 33 de mano, en la Biblioteca Popular Kari Lafken. Va a ser un show virtual, ahora nos vamos a enterar bien cómo es la cosa, vamos a escuchar material de los diferentes músicos y músiques, vamos a decir músiques, que van a estar participando, y por eso estamos en comunicación con Marcelo Sacomano. Un verdadero placer estar, señor. ¿Cómo anda usted? Hola Fabián, hola a toda la audiencia de 33 de mano, y estoy muy bien porque estoy charlando con ustedes en estas dos radios que tanto me gustan, así que muy feliz. Bueno, Marcelo, cuéntenos de qué se trata y cómo se han adecuado a esta modalidad virtual que tanto nos tiene ahí contra las cuerdas de las pantallas. Mira, como decís vos, el concierto va a ser por YouTube, por el canal de YouTube de la Asociación Mueva, y para hablar de esto nos tenemos que remontar al inicio de la pandemia, no a esta segunda etapa, sino al inicio, porque bueno, la Asociación de Músiques Mueva cobró un montón de impulso cuando nos quedamos metidos adentro, porque nos dimos cuenta que la forma de salir de esto es todos juntos, todos juntas, ¿no? Así que empezamos a laburar, a ponerle un poco más de pilas, y se armaron un montón de comisiones, y entre estas comisiones, grandes valores, unos talentos increíbles, armaron la comisión de conciertos. ¡Qué bueno! ¿No? Entonces, bueno, ¿y cómo van a ser los conciertos? Y los conciertos vamos a intentar... Entonces, armaron este piloto que era en la Biblio, Kari Lafken, que es la biblioteca del barrio de Los Coihues, la biblioteca popular del barrio de Los Coihues. Nos abrieron sus puertas, y esto sucedió en diciembre, la grabación, ¿sí? Es una grabación que ya está añejada en toneles de la mejor madera, de madera de Coihue, podríamos decir. Claro. Y entonces este 3 de mayo vamos a darle visibilidad, vamos a compartirlo con todo el mundo. Y bueno, por eso estamos tan contentos, porque va a ver la luz un proyecto que muy hermoso, que se hizo de forma colaborativa, que diría ya casi cooperativa, entre todos los trabajadores y las trabajadoras que se pusieron al hombro este concierto. ¿Y cómo es la modalidad? ¿Uno entra directamente en la página de Mueva y ahí ya se engancha con el show el 3 de mayo a las 9 de la noche? Exacto, vos el lunes 9 de la noche, un ratito antes, pones en YouTube Mueva Bariloche, buscas Mueva con B larga, porque el va es de Bariloche, y vas a entrar al canal de YouTube, y ahí mismo hay un estreno que con una hermosa cuenta regresiva te invita a estar conectado ahí, y empieza. Es de acceso libre y, o sea, gratuito, no hay que pagar para ver el concierto. Sí va a haber la posibilidad de una colaboración económica para los que trabajaron en ese show, más que nada los técnicos, ¿no?, que laburaron. Así que está esa posibilidad ahí también de poder colaborar y con dinero, digamos, ¿no?, con una transferencia o lo que fuera, ¿no?, a esa cuenta. Marcelo, y gracias al material que ustedes como Mueva difundieron ya hace un tiempito, nos enteramos de la gran cantidad de músiques que participan de este Mueva, que tanto aquí en la Radio de los Coihues como en Radio Nacional suena los músicos con impulso creativo, y aparte otro material que ustedes mandaron también para poder vestir el aire musical de las radios. ¿Cómo se hizo la selección de todos los integrantes para llegar a esta lista de integrada por Valeria Giraudo, Martín Caracoche, Marcelo Sacomano, o sea usted, y Lou Hernández? Mira, fue interesante porque se abrió la convocatoria a participar en una primera instancia, era socios y socias de la asociación, en esta primera prueba piloto, porque esperamos y deseamos que sea el primero de muchos, ¿no?, conciertos. Se abrió una convocatoria y cada artista mandó su material, y lo interesante fue que cada uno de los que había mandado material tenía que escuchar la obra de los compañeros, compañeras, y elegir a tres propuestas, ¿no? Y entre esa elección había que tener una mirada de género, o sea que cumplir con la ley de cupo femenino en los conciertos, así que de todas esas propuestas también tenías, de tus elecciones, una de las propuestas tenía que ser una compañera, así que entre los más votados fueron los que participaron del concierto. Y aparte van a estar, estamos leyendo aquí la gacetilla que nos mandaron y agradecemos, aparte de los artistas, como decíamos, Valeria Giraudo, Martín Caracoche, Marcelo Sacomano y Lou Hernández, artistas invitados como Demián Príncipe, Mariano Cuchi Barrientos y Ernesto Chirulo, escenografía de amigas del colectivo Al Margen también, Andreina Poli y Lili Durso, sonido de Juan Cisterna, las cámaras de Lucía Barresi y Paul Lozano, y la edición de Paul Lozano. O sea, estuvimos ahí pispeando por lo menos ese tráiler con el que abríamos, y la Biblio es un lugar propicio para que cualquier evento se vista con una escenografía acorde y se vea lindo, pero la verdad el material que generaron se ve muy bien. Y también le encontraba en la vuelta algo muy importante que muchas veces, sobre todo al principio de la pandemia, se descuidó un poco, que era que suene bien, ¿no? Hubo un poco, hasta que muchos de los músicos y músicas se acomodaron, esto de, bueno, pongamos el celular y que se note que estamos tocando. Esto tiene una calidad de video y sonido espectacular, Marcelo. Totalmente, totalmente, porque teníamos esa posibilidad, ¿no? De al ser grabado, llamamos un técnico maravilloso que es Juan Cisterna, con el apoyo de Leo Caracoche y Demián Príncipe, estuvieron ahí atentos a que suene perfecto. La calidad es muy buena, el audio, el video también. Y justamente, en esto que contás, está enfocado el proyecto, ¿no? Nosotros queríamos generar, nosotros y nosotras, ¿no?, desde Mueva, queríamos generar un material de muy buena calidad como para a partir de esto tener un precedente y poder aplicar a convocatorias, a becas, a fondos de que siempre están dando vuelta, justamente para llegar y seguir produciendo el material de más artistas de nuestra ciudad, indistintamente si son socios o no son socios o socias de Mueva, ¿no? O sea, generar y dar luz en buena calidad y difusión para el país y el mundo, si querés, de la magnífica obra musical que hay en nuestra ciudad, que es enorme, variada y excelente. Marcelo, estamos escuchando mientras charlamos, estamos escuchando también los temas de los cuatro artistas, o por lo menos un fragmento de tema de Valeria Giraudo, de Martín Caracoche, algo tuyo, y algo de Lou Hernández. Te pedimos, antes de despedirte y pedirte un tema, como si fuésemos así una más y no jodemos más, te vamos a pedir un tema musical para el cierre, pero primero repetinos entonces cómo hay que hacer para ver el material y también cómo estar al tanto de todo lo que ocurre en Mueva. Mira, nosotros con la asociación tenemos redes sociales, que es Instagram y el Facebook. A su vez también tenemos un sitio muy interesante en el barilochense.com, que ahí uno puede chusmear en qué anda la asociación y también Estamos intentando subir toda la oferta que hay sobre clases y formación de manera particular de colegas que dan clases, así que también podés estar ahí. Y ahí nos encontrás, si escribís, alguien te va a contestar y lo interesante sería eso, seguir nucleándonos. No solamente está esta faceta artística de la asociación, sino que nosotros lo que estamos intentando, nosotros y nosotras, es fortalecer nuestra actividad, también que nos reconozcan como trabajadores y trabajadoras, y que se hagan valer nuestros derechos. Ahora, dentro de unos días, también vamos a presentar una nota al municipio para que por lo menos en esta etapa en que no se puede salir a tocar, que se busquen alternativas y también se trace una línea clara en política cultural en nuestra ciudad, que realmente estamos haciendo agua, ¿viste? No pasa naranja y estamos muy abandonados los artistas y también les músiques. Totalmente. Así que desde la asociación estamos intentando cubrir todos esos frentes. Y también, antes de pedirte el tema, te quería decir que elegimos el 3 de mayo también como una fecha en la cual en esta ciudad se festeja o se conmemora la teórica fundación de esta ciudad, ¿no? Que también hay que revisarlo muchísimo, pero digo, bueno, en esta ciudad, sí, también acá estamos los artistas, ¿no? Estamos los artistas y queremos hacernos oír, así que esa es un poco la idea. Entonces, te repito, el lunes 3 de mayo, 21 horas, te preparás algo rico para comer, una picada, sintonizás en la compu, en el celu, donde lo hagas habitualmente, pones YouTube, en YouTube buscas Mueva, y ahí en Mueva, en la página de Mueva, en el canal se dice así, vas a poder disfrutar realmente de estos cuatro artistas de forma corrida. Cada uno toca su repertorio, pero digamos, es muy dinámico y muy versátil, así que muy disfrutable, y así nos vemos ahí el lunes a las 9 de la noche. Marcelo Sacomano, le agradecemos por estar aquí en el aire de este 33 de mayo, un verdadero placer. Por ahí, si veo el lunes el evento, no, lo voy a ver seguro, pero tal vez me entere por qué le dicen negro. Pues, ¿será posible eso, que me dé cuenta? Alguna vez lo contaremos al aire, pero mientras tanto, que la imaginación se vaya para donde sea, que para eso estamos bendecidos con el poder de imaginarnos lo que deseamos, así que seguirá siendo una incógnita. Y ahora sí, le pido el tema para irnos y cerrar esta bella parte del 33 de mano de hoy. Y bueno, hay un tema que me encanta, que es de Martín Caracoche, en su formato banda, que es Cardomanso. El tema se llama Infinito y tiene una polenta bárbara, así que ojalá que lo disfruten tanto como lo disfruto yo. Este sol y sus fuerzas que se realimentan, estos nuevos capullos su ciclo comienzan, viejos deseos vacíos que cegan la mente y mi cuerpo que se entrega a partir. Como sombra de nube que pasa y se escurre, que el viento oscurece y arrea en gris, amalgamando caminos y cielos cansinos, pintando en mí ese mismo matiz. Infinito el camino se hace al sonido besando la nube, profundo y hundido, surcando la tierra, siguiendo el sendero al oculto descanso del sol. Descanso del sol. Los jirones de tela se apilan y ondean. Las paredes respiran la última espera. Tiritan seis cuerdas, se abrigan y sueñan, vibrando en el suelo del sur, vibrando en el viento del sur. Suburbia atrás quedan la húmeda pampa y su verde se alejan, dorada la estepa infinita alberga esos pensamientos nublados de ausencias y el sol palidece, la altura merrea y el viento que danza en la cordillera cruzando los ríos que recién despiertan del suave letargo invernal. Infinito el camino se hace al sonido, besando la nube, profundo y hundido, surcando la tierra, siguiendo el sendero al oculto descanso del sol. Infinito el camino se hace al sonido, besando la nube, profundo y hundido, surcando la tierra, siguiendo el sendero al oculto descanso del sol. 33 de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas.